Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Os compartimos un mensaje muy directo. Activa tu mentalidad de grandeza. Vamos a compartir este encuentro junto a Irving Cadenas. Vamos a recibirle ya en este espacio. Hola Irving, ¿cómo estás? Un placer. Hola, hola. Buenas tardes. Para mí es un verdadero privilegio y un gusto poder estar con todos ustedes en esta cumbre de crecimiento personal, y para mí es un honor venirles a traer esta activación de mentalidad de grandeza. Pues para ir activando ya esta energía, Irving, ahí podéis dejarnos ya vuestro like. Recordad que podéis compartir este vídeo con todas las personas que queráis desde el momento en que quede grabado, y en este momento en directo también podéis compartir si queréis para que se sumen a nosotros. Ahí vais a tener también el chat abierto para preguntas, cualquier duda, cuestión, cualquier experiencia que queráis compartirnos. Ahí vais a poder hacerlo a través de ese chat en vivo, indicando vuestro nombre y vuestro país. Y ahora sí, Irving, me encanta que hayamos titulado esto de una forma tan directa, nuestra mentalidad de grandeza, cómo activarla. Vamos a por ello. Claro que sí. Bueno, fíjate una cosa. Primero que nada, me encantaría de que pienses por un momento qué es grandeza. La grandeza realmente, pues, tiene muchos significados y podemos establecerla desde diferentes puntos de vista. Yo realmente lo que hice fue utilizar una herramienta que todos tenemos en la mano, y es un celular, ¿verdad? Vamos a preguntar a nuestro teléfono, y quiero que lo tomes en este momento porque seguramente está cercano a ti, y quiero que busques cuál es el concepto de grandeza. Yo voy a comentarte algunos de los que yo he encontrado aquí. Dice que es tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. También hay muchas acepciones. Hay una bien interesante con respecto a la Biblia, que dice que son los miles de actos y tareas de servicio y sacrificio que constituyen dar o perder la vida por nuestros semejantes o por nuestro Señor. También hablan de que la grandeza en una persona se puede describir con tres elementos: la compasión, la bondad y el amor. También hay otros significados y sigo bajando, ¿verdad? Y uno en particular me llamó la atención de un gran amigo que es Víctor Hugo Manzanilla, que él habla en su libro y habla de los cuatro pilares de la grandeza. Y quiero tomar referencia a él, puesto que me parece bien interesante lo que él hace referencia. Los cuatro pilares de la grandeza son el coraje o la valentía, la resistencia, la iniciativa y la tenacidad. Y quiero traerte estos cuatro elementos, puesto que en algunas otras oportunidades también he hablado de los ocho elementos de la grandeza. Y es porque este mes me he estado conectando justamente con esta mentalidad, la mentalidad de grandeza. Quizás tú te encuentres en una situación donde no está reflejada la grandeza en todo tu sentir. Pero ahí es donde viene el llamado a sentirte hoy en grandeza, estar hoy en grandeza. Y eso parte de un elemento bien interesante, que es el sentimiento, cómo yo me siento en el día de hoy, cómo yo me observo, cómo yo me escucho y cómo yo me percibo en el día de hoy. No es el día de mañana, no es que las cosas van a suceder para que tú estés en esa grandeza. La realidad es que esa grandeza tiene que estar presente en tu mente, en tus palabras, en tus acciones y en tu sentimiento a partir del día de hoy. Quizás estés pasando circunstancias que representan retos. Quizás estás pasando circunstancias que te emiten y te hacen pensar y sentir con preocupación. Quizás el dinero no es suficiente, quizás no tienes trabajo, quizás y los quizás pueden aparecer de múltiples oportunidades. Pero en la medida en que tú te vincules a esa realidad, esa seguirá apareciendo en tu existencia. Y ahí es donde viene el primer llamado. Y yo quiero hacer un ejercicio bien interesante, que es un ejercicio que nos va a dar indicios de cómo funciona este mecanismo. Yo he traído en el día de hoy una pelota, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes me digan de qué colores. Los leo para poder que hagamos esta presentación interactiva. Me gustaría, ¿de qué color estás viendo esta pelota? ¿Esta pelota de qué color es? Me gustaría. Vamos a ver de qué color la estás viendo. Yo quiero saber de qué color la estás viendo. Yo personalmente la veo de un color oscuro, abrillantado y que realmente está reflejando de alguna manera la luz. ¿Sí? ¿De cómo la ves tú? Me gustaría que cómo la ves tú. Así es como yo la veo, un color oscuro, abrillantado, puede ser realmente que realmente dice, dice verde agua dicen por aquí, azul cielo. Bueno, gracias por participar. A ver, Nera pregunta, siempre me siento menos, aunque me den ánimo, no puedo ser una persona segura. ¿Será que de chica me sentía muy rechazada? Eso lo vamos a ver ahora y gracias por tu pregunta, Nera. Fíjate, pero me gustaría hoy para hacer este ejercicio, dice Ludi Cedeño, la pelota es de color azul claro. Como yo te dije, yo la estoy viendo de un color oscuro. Creo que quizás debes ajustar la pantalla. Quizás algo en tus ojos pudiera estar diferente a los míos, que no estamos viendo el mismo color, porque yo francamente la veo oscura, la veo un poco quizás abrillantada. En algunas partes veo algunas vetas azules, pero no, aquí dicen que la ve celeste. Yo la veo azul celeste, dice. Bueno, yo francamente la veo muy diferente a lo que ustedes la están viendo y yo la veo de un color diferente a los que hasta ahora están registrando. Y fíjense, les voy a hacer este ejercicio. Ahora yo le voy a dar la vuelta para que ustedes puedan ver el lado de la pelota que yo estoy viendo. Porque este es el lado que ustedes están viendo. Pero ahora vamos a cambiarlo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Hacemos este ejercicio juntos? Muy bien. Ahora yo le voy a dar la vuelta y yo quiero que ustedes vean el lado de mi pelota. Yo, ¡oh! Apareció el lado azul celeste que estaban diciendo antes. ¡Cierto! Ahora la veo de un color diferente. ¿Cómo la ven ustedes ahora? ¿De qué color la ven ustedes ahora? Por favor, díganme, participen en este ejercicio porque juntos estamos aprendiendo con un ejercicio. ¿Cómo la ves ahora? Casi del mismo color de la camisa, antes, ¿verdad? Ok, ¿y ahora cómo la ves? ¿De qué color la estás viendo en este momento? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la pelota en este momento ahora? Yo la estoy viendo de casi del mismo color de mi camisa, que casi hizo juego. Ah, ahora la estás viendo negra. No, yo la estoy viendo del color de mi camisa. Por eso la traje de ese mismo color y por eso me vestí así. Y tú la estás viendo ahora negro brillante. ¿Cómo es eso? No entiendo qué está sucediendo. Creo que tienes que volver a ajustar los controles de color de tu pantalla. Y este ejercicio simple es el que nos sucede con nuestra vida y con nuestra propia mente. Realmente tenemos solamente un punto de vista, ¿verdad? Ahorita vemos la pelota, casi ella desaparece por el mismo color de mi camisa, pero si yo la volteo voy a ver una realidad totalmente diferente. Esto sencillamente son percepciones, son puntos de vista y la pelota realmente es azul celeste, como ustedes dijeron que era, pero también es negra. Y de acuerdo al punto de donde yo me ubique, ella se va a tornar de un color diferente. Y este simple ejercicio es para graficar y poderles contar acerca de que nuestra mente, de acuerdo a diferentes modelos de psicología, la podemos clasificar en consciente e inconsciente. Y se dice, Carl Jung es uno de los que estudió esto profundamente, hablaba acerca de la sombra. Las sombras son aquellos elementos de los cuales no nos gustan de nuestra personalidad, que no los queremos aceptar y que nuestra sociedad nos ha enseñado, nos ha incitado y nos ha premiado por realmente no presentar aquella parte de la oscuridad o aquella parte de la sombra que no es socialmente aceptado. Y realmente eso forma parte de ti. Y aquí es donde justamente yo quiero venirte a hacer una aseveración. Esas historias de las cuales están en nuestra mente son las que generalmente no nos permiten estar en ese estado de grandeza. Y muchas veces veo muchos clientes en mi oficina de los cuales comienzan quizás a tener todas las habilidades que requieran tener, pero se autosabotean en sus procesos mentales para dar aquellos lo que llamamos saltos cuánticos, esos saltos de los cuales te va a representar la grandeza para ser y lograr los objetivos y propósitos que tú deseas. Y eso por eso es que se requiere un acto de coraje y valentía para justamente irnos al segundo elemento que les hablaba al inicio de este compartir, que es la resistencia. Hay que desarrollar la habilidad de resistencia para poder aceptar el rechazo. En muchas oportunidades podemos estar en situaciones donde la pelota, que yo la veo de un color determinado, el otro la va a ver de un color oscuro. Y yo tengo que tener el coraje y valentía de aceptar esa parte de la sombra que las personas están viendo de mí. Y que realmente la otra persona está viendo una parte de mí que quizás yo no estoy viendo. O viceversa. O yo estoy viendo una parte de la sombra que no quiero mostrar a la otra persona para ser aceptado, aceptada. Y ahí es donde empiezan también este juego de tomar iniciativas en poder ir hacia adelante, en justamente trabajar con esas historias mentales que están en tus programas, están en tus historias que en muchas oportunidades y a veces no en otras, están en nuestras propias historias. Nuestras propias historias o las historias de mi familia, las historias de mi entorno, las historias de la sociedad, justamente construyen cada uno de esos programas y cada uno de esos mapas mentales, como hablamos en programación neurolingüística. A ver, aquí habla usted sí, nosotros no. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con cada una de estas historias? Estas historias nosotros tenemos que integrarlas. Habrán algunos elementos de los cuales quizás no te sientes confortable, quizás no tienes seguridad de hablar en público, quizás no tienes seguridad de llamar a ese prospecto. Por ejemplo, atiendo a clientes que son vendedores de, voy a usar el término correcto, solucionadores de situaciones de vivienda, en que hacen la entrega de propiedades y muestran propiedades para poder que las personas tengan una solución de tener un espacio, un hogar y un sitio donde desarrollarse y vivir. Entonces, estas personas muchas veces dicen, pero ¿cómo yo voy a llamar a una persona? Puesto que ellos tienen un programa de llamado para poder justamente darse a conocer y presentarse como la solución a las personas que tienen una necesidad de conseguir un espacio. Y justamente esos mapas mentales de que es que yo no quiero ser una molestia para la otra persona, y ahí es donde viene la historia. Bueno, ¿bajo qué programa te impide hacer la llamada? Y esto es justamente las invitaciones que te quiero hacer. Vamos a rescatar de manera diaria cuáles son esas conversaciones que constantemente nos estamos haciendo, ¿verdad? Esa parte de la pelota que la vemos oscura y que realmente está dentro de nosotros y que no la dejamos salir para que seamos aceptados y que seamos del mismo color de nuestro entorno, para que todos puedan ver el mismo color y yo pueda ser aceptado, aceptada, para poder que yo sea gregario a una comunidad y sea, porque nuestra naturaleza humana es de ser aceptado o pertenecer a. Es por eso que somos tribales. Nosotros mentalmente hay un programa que requerimos ser, digamos, formar parte de un grupo. Y todo nuestro sistema funciona basado en eso. Entonces ya vamos desglosando varios puntos de cómo lograr la grandeza. Primero que nada, la grandeza no está en el futuro. Tú no tienes que ser algo o tener algo o esperar algo para sentirte en grandeza. La grandeza parte desde hoy mismo. En programación neurolingüística trabajamos incluso con posturas corporales. Hablamos de que sencillamente pararse colocando las manos en tu cintura, y yo te voy a invitar que lo hagas en este momento conmigo. Párate en este momento en esta postura, ¿verdad? Colocando las manos y siente tu cuerpo. Yo quiero que sientas tu cuerpo en este momento. Quiero que cierres tus ojos y quiero que explores cómo te sientes. Nada más colocar esta, la palma de tus manos en tu cintura. ¿Qué siente tu interior? Y eso son sencillamente programas que estamos disparando. Esto es un arquetipo que está, porque ustedes creen que Superman se para así. Porque sencillamente es un arquetipo generalmente aceptado. Y la realidad es que ahí disparamos una serie de procesos químicos porque nuestro sistema trabaja con tres elementos: electricidad, magnetismo y transformación química. Entonces, sencillamente el hecho de pararnos así, activamos un circuito electromagnético que dispara jugos cerebrales, como dice uno de mis maestros, Richard Bandler, que es quien me ha estado entrenando en programación neurolingüística, y él habla de que disparamos una serie de jugos cerebrales y también nos hace sentir todo este sistema. También hablamos de, y en la parte yógica, hablamos de, y la parte de física cuántica, de que tenemos un chakra corazón. Y aquí mismo también está el toroide eléctrico que activa esa parte de electricidad y magnetismo que nos hace pensar y sentirnos de una manera determinada. Entonces aquí hablamos de una presuposición de la programación neurolingüística que habla que la mente y el cuerpo está conectado en un solo sistema. Eso quiere decir que si tú piensas, tú vas a activar algo en tu cuerpo. Y que si tú activas algo en tu cuerpo, tu mente va a activar algo. Es por eso que en el yoga, cuando hacemos posturas y desarrollamos ciertas habilidades en nuestro cuerpo con las asanas, que son las posturas, y lo conectamos con la respiración, ¿verdad? Que son los pranayamas, y lo combinamos con mantras que son con resonancias frecuenciales, todo este sistema hacia una nueva reprogramación neuronal. Así que te estoy hablando de varias cosas: programación neurolingüística, activaciones energéticas de física cuántica y también la experiencia en un mat de yoga. Quiero también introducirte a una herramienta que he publicado este año que se llama la Agenda de Yoga Kundalini 2024, que la vas a conseguir en Amazon, donde vas a conseguir información relevante de este proceso. Cada mes he estado invitando a cada una de las personas a que exploremos, nos exploremos mutuamente en el sentido de, a través de cada una de las experiencias de los chakras, vamos a ir trabajando cada uno de estos programas mentales. es integrando la sombra, integrando la brillantez, integrando cada uno de los colores frecuenciales que activan cada uno de los centros energéticos. Quiero invitarte también a que visites mi Instagram de Irwin Today, donde siempre estoy publicando cada una de las actividades, y quiero invitarte a un evento que más adelante te voy a compartir, que va a ser derivado de este compartir. Y finalmente, el último elemento que te dije al inicio de este proceso, de esta entrega, es la tenacidad, que como te dije, viene de un compartir de mi querido amigo Víctor Hugo Manzarilla, de su libro, donde nos habla de la tenacidad. Esto va a ser un trabajo, va a ser un proceso, y no lo quiero que vincules a la palabra trabajo como que te va a costar y todo. No, esto va a venir desde el proceso del disfrute. Disfrútate el proceso. Y aquí también es una reflexión. A veces cuando nos estamos en un proceso de reto, que como te dije en las descripciones de las experiencias que te dije antes, quizás puedes sentirte en una situación de los cuales te sientes incómoda, te sientes incómodo porque no tienes dinero, porque no tienes la relación que deseas, porque quizás no tienes el trabajo que deseas, pues justamente ahí es donde está el llamado de tu sentimiento. Si tú te sientes en un estado de los cuales te sientes en un estado de inferioridad y no de grandeza, pues sencillamente lo que estás activando justamente es ese chakra corazón, emitiendo esa frecuencia energética. Y en la medida en que tú te sientas más así, pues eso se va a volver más expansivo. Y acuérdate que te dije los jugos cerebrales, pues se va a activar esos jugos cerebrales que va a bajar tu frecuencia energética. ¿Y qué es lo que va a suceder si tú te sientes en ese estado? Pues eso se va a volver más grande y cada vez más poderoso. Y entonces, ¿cuál es el llamado? No te estoy diciendo que no aceptes tus realidades. Las realidades van a estar ahí. Las realidades van a estar realmente en una experiencia. Y la invitación es sencillamente, y lo veíamos en una de las películas de La vida es bella, donde decían, es una descripción, y bueno, no es una historia real, de cuando se encontraban en los campos de concentración nazi, y la vida era bella en esos estados, porque realmente el padre que tenía un niño, que era su hijo, le inventó una historia de todo lo que estaban viviendo para que vieran una vida diferente a lo que estaban experimentando. Y empezó a ser un juego de toda esa circunstancia. Y esa es justamente la invitación. No te estoy diciendo que niegues la realidad. Lo que sí te estoy diciendo es que transformes tu sentimiento a la gratitud. Porque generalmente nosotros vinculamos el agradecimiento y la gratitud a las cosas solamente buenas, a lo que gracias por el agua, gracias por los alimentos, gracias también por esa sombra, gracias que tú tienes y estás experimentando en quizás esa experiencia de escasez, pero que gracias a que esa sombra existe en tu vida y que a esa escasez está en tu vida, tú hoy tomas una decisión de cambio total, de los cuales empiezas a ver tu vida de manera diferente, con un color diferente, y que realmente gracias a que esa oscuridad existe en tu vida, tú hoy haces un cambio de decisión diferente. Hoy tú te sientes empoderada, empoderado, y te invito a que te pares en esta postura, porque al hacer esto vamos a activar jugos cerebrales que automáticamente van a activar tu chakra corazón de la compasión. Vas a tener compasión primero para ti mismo. Al tenerte compasión en tu estado en el que te encuentras, pues vas a activar un estado de amor a ti mismo, a ti misma, y en ese estado de vulnerabilidad, en ese estado de amor, porque también, ¿qué es lo que sucede? nos resistimos, la resistencia, nos resistimos a aceptar lo que tenemos en este momento. Gracias a que estás viviendo esa experiencia, pues tú vas a tener capacidades, habilidades y destrezas de cambiar tu vida. Una de las diferencias mentales que hay entre las personas que tienen dificultades económicas y los que no tienen dificultades económicas es que los que tienen abundancia plena monetaria es que les encantan los problemas. Y los que tienen dificultades monetarias se alejan de los problemas. ¿Y saben por qué? Porque la mentalidad de abundancia y de grandeza se ubica en el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas. He estado en presencia de personas de mucha abundancia monetaria y particularmente esta observación que te voy a compartir en el día de hoy, ellos aman realmente tener habilidades de resolución de problemas, porque en la medida en que resuelven los problemas, tienen una habilidad de justamente desarrollar capacidades, habilidades y destrezas. Y quizás no ellos van a desarrollar esas habilidades, sino que sencillamente saben y consiguen a quién va a desarrollar esos problemas. Entonces aquí el punto es no alejarse de los problemas, es sencillamente controlar tus estados de ánimos emocionales para poder justamente conseguir oportunidades en justamente esos estados retadores. La grandeza es hoy. La grandeza y tu estado mental lo puedes lograr en el día de hoy. No hay que hacer nada más que sentirte en un estado de grandeza en el día de hoy, tanto mental, emocional, de tus palabras y de tus acciones. Es un contexto de congruencia. Debemos de pensar, hablar, sentir y actuar en esa grandeza. Si tú sigues pensando en que estás en dificultades, la dificultad se va a agrandar. Si sigues exacerbando que justamente deseas estar en esa situación, pues realmente va a suceder de esa manera. Eso quiere decir que realmente es la invitación en el día de hoy de integrar lo que estás deseando integrar, estar posicionada y posicionado en ese punto y justamente activar esa grandeza que deseamos activar. Pues creo que esto es lo que yo deseo invitarte. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que acabo de compartirte. Los cuatro elementos para activar tu grandeza va en el coraje o la valentía, la resistencia en poder trabajar con los rechazos y justamente tener iniciativa de esas historias y memorias que tu mente te brinda constantemente para poder justamente integrarlas, trabajar con la tenacidad. Y hay un elemento básico, es justamente integrar el miedo, porque en el miedo están las oportunidades de desarrollo y estar siempre en un estado de grandeza. Bien, no sé si mi querida acompañante de Mindalia se encuentra en la sala. Estoy seguro que... Estoy contigo, Irving. Estoy en voz en off porque vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de Mindalia y en nada estamos de vuelta. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva consciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la consciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues Pues continuamos en riguroso directo junto a Irving Cadenas. Irving, nos hemos puesto de acuerdo con el azul, con la pelota. Parece. Toda la energía, ¿eh? Nos pusimos de acuerdo previamente, así que esto es frecuencial, definitivamente. Definitivamente, completamente de acuerdo. Bueno, Irving, nos contabas hace poquito sobre un evento que va a tener lugar próximamente, que nos ibas a dar los detalles, así que antes de pasar a la ronda de preguntas, me encantaría que nos compartieras ese proceso para que la gente que nos está viendo y que nos va a ver más tarde, pues pueda sumarse a él. Claro que sí. La verdad que estoy muy emocionado de poderte invitar a la próxima entrega donde te voy a ampliar más de esto que tú has escuchado en el día de hoy. Veo que están haciendo preguntas y ahora las vamos a responder, pero quiero invitarte a que vayas a Instagram, a mi cuenta Irwin Today, que se escribe I de Iglesia, R de Ratón, W, que es como W de Whisky, I de Iglesia, N de Nada, y today, como la palabra hoy en inglés, en mi Linktree, en la parte de la biografía, están todos los enlaces para poderte tú registrar al 24 de abril a las 10 de la mañana, hora de Miami. Va a ser un evento tanto presencial como online. Si estás en la ciudad de Miami o vienes a la ciudad de Miami, pues será emocionante poderte recibir en ese espacio de Kintsugi Espacio en el Doral, donde vamos a estar hablando de Conócete en unos encuentros del alma, donde vamos a hablar acerca de las personalidades. Y esto está en el marco de la ruta que vamos a iniciar el 24 de abril para que va a conllevarnos a una experiencia bien interesante que va a suceder el 29 y 30 de junio también en la ciudad de Miami, para que vayas preparando tu agenda y puedas también ser parte de esta gran oportunidad de Máximo en Propósito. En esta oportunidad vamos a integrar todas las herramientas de personalidad con el test de colores y también vamos a trabajar justamente en poder preparar ese mapa de vida que deseas desarrollar. Vamos a activarte cada una de las experiencias mentales que tu inconsciente y consciente te acompañan para poder desarrollar ese escudo personal, que así es el nombre de esa metodología, a través de un dibujo y acto creativo donde vas a ver plasmada ante ti vivir. Y finalmente vamos a trabajar en una herramienta poderosa llamada el termómetro, donde vas a poder medir cada uno de los avances y pasos a seguir para lograr esa vida de grandeza a lo máximo. Así que te quiero invitar a que vayas a mi Instagram, porque ahí van a estar todos los links de registro, empezando por este 24 de abril. Así que estoy muy emocionado de poderte encontrar en cada una de estas oportunidades donde nos vamos a poder ir compartiendo y me encantará poder saber cuáles son las preguntas que vienen ahora. Pues recordamos, Irving, muy rapidito que tus redes sociales están linkeadas aquí abajo en la caja de descripción. Si nos están viendo en la plataforma de YouTube, ahí las tenéis todas a un simple clic para que sea mucho más sencillo este proceso. Y ahora sí, vamos a por las preguntas. La primera la leíste previamente, pero quedó sin responder. Nos escribía, okay, era en México y nos decía, siempre me siento menos, aunque me den ánimos, no puedo ser una persona segura. ¿Será que de pequeña me sentía muy rechazada? Bueno, definitivamente hay una historia de los cuales tú te estás contando acerca de el rechazo, definitivamente. Y la invitación aquí es preguntarte, obviamente eso se puede hacer en una sesión de acompañamiento donde podamos visitar esa memoria que te lo va a decir tu inconsciente. Como te hablaba en la exposición, realmente eso va a estar en el lado de tu inconsciente. En el lado de tu inconsciente es la parte de la oscuridad donde ni tú misma sabes que eso existe, donde ni siquiera sabemos en dónde está. En programación neurolingüística no trabajamos con la historia, pero en otros procesos como acompañamientos de bioneuroemoción, que juntamos la programación neurolingüística, hay una oportunidad de poder encontrarnos a través de lo que dispara tu estado emocional corporal. La emoción va a dispararse y va, tu mente te va a ubicar en ese tiempo y espacio donde hubo esa impronta mental que hoy día te hace sentir de esa manera. Así que, ¿cómo te puedo responder esto? Pueden haber múltiples respuestas al que quizás fue. Realmente la respuesta está en tu inconsciente y hay que hacérsela a tu inconsciente. Perfecto, pues ahí esperamos que a nuestra amiga Nera en México le sirva la respuesta a Irvin y pueda aplicar este conocimiento, esta enseñanza que nos estás compartiendo y divulgando hoy. Vamos a por la siguiente pregunta, la lanzo ya mismo aquí a la pantalla. Nos escribía Livia desde España y nos dice, mañana lunes tengo una entrevista de trabajo y es en inglés. Estoy nerviosa. Ajá. Aquí estaban mandando mucho amor y mucho apoyo desde el chat, pero yo te la quería pasar, Irvin, por si tú querías darle algún tip o algún consejito. Claro que sí. Fíjate, ¿qué es lo que vas a hacer? Hoy te vas a ver el día de mañana, pero no en la entrevista. Te vas a ver cuando ya saliste de la entrevista. Y tú te vas a ver, vas a pararte, como te dije, con esa posición de super chica, ¿verdad? Te vas a la super chica, ¿te acuerdas? Esa que es la Mujer Maravilla, y te vas a parar sintiéndote saliendo de haber tenido esa entrevista. Y ya la entrevista pasó. Y te vas a conectar con ese estado de emoción que tú vas a tener cuando la entrevista ha sido totalmente exitosa y te sientes totalmente feliz de haberte visto lográndola, de haberla logrado. Fíjate todos los verbos que utilizo, lográndola y haberla logrado. Te tienes que ubicar en un futuro viéndote a ti, teniendo la oportunidad de verte a ti nuevamente, que ese reto que tuviste ya pasó y te vas a escuchar, te vas a sentir y te vas a ver. Tienes que ver, ese es el modelo back. Ver, escuchar y sentir. Visual, auditivo y kinestésico. Es como un triángulo. Entonces, realmente la invitación es que hoy te veas ya saliendo de la entrevista. Ya la entrevista pasó. Y quiero que te escuches lo que te estás diciendo a ti misma, de lo orgullosa que te sientes de ti misma de haber estado tan exitosa en esa entrevista. Y quiero que te conectes con esa emoción de grandeza de haberlo podido lograr, de haberlo ya logrado, porque ya pasó, ¿verdad? Y de ver cómo estás de emocionada de que esa entrevista fue totalmente exitosa. Y quiero que te mires en el espacio donde vas a estar saliendo de esa entrevista de esa manera. Es más, si quieres ser más sofisticada, quiero que sientas cómo vas a sentir tu boca, qué olores vas a sentir, porque ahí enriquecemos más las conexiones neuronales, porque tenemos que hacer una impronta mental. Eso te vas a... ¿qué es lo que va a suceder con eso? Vas a conectarte a una entidad, a una figura de ti misma lográndola en ese estado de grandeza, y que es lo que va a hacer tu sistema entero, va a funcionar para que mantengas la calma, respondas de manera perfecta y logres tu objetivo, que es un buen rendimiento en tu entrevista de trabajo en el idioma del inglés. Así que me encantará poderte leer mañana, y pues esto va a quedar grabado, que pongas el resultado de tu experiencia. Maravilloso, Irvin, muchísimas gracias. Y ahí le mandamos toda la mejor energía y a través de la pantalla desde nosotros para que supere esa entrevista, por supuesto que sí, con muchísimo éxito. Vamos a por la última pregunta de la tarde de hoy. María Isabel Toledo desde México nos pregunta qué otras costuras como la de Superman nos podría recomendar. Claro, bueno, posturas, a lo mejor. Me imagino que son posturas, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, en Yoga Kundalini hay muchas otras posturas. Esta es de programación neurolingüística y hay muchas más que podemos desarrollar, pero quiero invitarte a una, y yo quizás tú ya las has visto. ¿Has visto estas imágenes de vírgenes que se ponen de esta manera, verdad? Que están así, realmente colocar los codos en esta parte de los costales activan un circuito eléctrico, y hacer esto al lado de, al nivel del chakra corazón, con un mantra específico que quizás si me escribes te puedo mandar el mantra y haciéndolo por un tiempo va a activar la conexión del chakra corazón para activar el amor, la pasión y la compasión por ti misma, por ti mismo, y eso va a emitir una radiancia energética tanto para ti como las otras personas. Esto lo hicimos, por cierto, en la última clase que experimentamos el 4-4, puesto que tenemos eventos cuánticos todos los mismos días del mes. Así que si quieres saber de alguno de mis eventos, pues va a suceder siempre el mismo día del mes, el próximo es el 5-5. Pues esa sencilla actividad que es una kriya de yoga kundalini, que es una postura, una asana, te va a activar la energía del chakra corazón para activar nuevas conexiones neuronales de pasión y compasión. Bien, ¿alguien más? Hasta aquí tenemos que cortar esta rondita de preguntas. Oh. Muy cortita, lamentablemente, pero ya estamos en los últimos minutos finales del directo. Bien. Entonces me gustaría dejar un poquito de tiempo para que nos compartas un mensajito final. Nuevamente, si quieres, para que nos recuerdes y nos refresques un poquito la información de los eventos, de los talleres que vas a compartir. Y bueno, Irving, muchísimas gracias por haber estado formando parte de esta cumbre espiritual de crecimiento personal y de crecimiento definitivamente de vida. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo en Mindalia. Bueno, de verdad que estoy muy agradecido de esta invitación de formar parte de esta cumbre y más que es de crecimiento personal. La única persona que tiene la responsabilidad de tu crecimiento de grandeza eres tú misma, tú mismo. Está todo dentro de ti. Tú tienes todo el poder, tienes todas las habilidades, capacidades y destrezas. Y sencillamente tienes que activarlas. Ya te he comentado cuál es el proceso. Es un modelo de mente, de cómo te escuchas, de cómo expresas, de cómo sientes y de cómo accionas. Sencillamente activa y sé congruente en todo este sentido porque tu grandeza se activa en el día de hoy. No necesitas que nada suceda, no necesitas tener nada, no necesitas que algo pase en tu vida, sino sencillamente tú tienes que sentirte, verte, escucharte y estar en esa grandeza. Te deseo todo lo mejor y que el amor siempre brille para ti, así como el sol también.